Siento pavestón. Quiero ver las palmas arriba. Quiero ver las palmas arriba. Hay que parar. No te queda más, te queda la de nena consentida de su mamá. Porque tenés un cochecito, te crees que sos bonita y tu carita yo te voy a inflar. Póngalo DJ, pinto pavestón, hay que parar. Nada, hay que parar. Nada, de la nata de polenta. Yo sé.